calma hacia las vías de evacuación señalizadas, donde personal del GAM les dará las instrucciones correspondientes. Para que el espectáculo fluya sin sobresalto y todos disfrutemos del concierto, les solicitamos apagar sus dispositivos móviles, no grabar ni tomar fotografías con flash. Que disfruten del concierto. Thank you. Vamos a hacer la corta, ¿no?, con este Festival Brotes de Invierno, decir que tantos festivales que este año son festival en honor, en tributo a Violeta Parra. Yo creo que, espero que Brotes de Invierno, mientras siga existiendo, y así ha sido en las tradiciones anteriores, será un permanente brote de una semilla que cae del tronco y del árbol gigantesco y fértil que se llama Violeta Parra. No necesitamos que sea el centenario para rendir tributo constantemente. Y si me preguntan a mí, ¿qué es lo que pienso al respecto de tanto guariñá que anda dando vuelta llamado Violeta Parra este año? Se los digo en canción. Con todo respeto, esto que se llama la mazúrquica postmoderna. ¿Se la sabe, no? ¿Alguien? El puro sapo, porque la toqué en la pura radio una vez. Me han preguntado que en otras tierras, ¿qué tal la cósica aquí en Chilítico? Si los inglésicos de Sudamérica son los jaguáricos más exitósicos. Y la respuesta que les he dado es la que yo cántico en esta mazúrquica. Poco ha cambiado desde los tiempos en que dijera Violeta Parra que el descontento haya su cáusica en las promesicas jamás cumplidicas de los gobiernicos y parlamenticos, sean piñéricos o bacheléticos. Los estudiánticos siguen marchando y los paquíticos les siguen dándico con sus guanáticos y sus lumíticas y con sus fuérsicas tan especiálicas. Y mientras tanto siguen creciendo todas las deudas de los muchachicos. Unos señóricos hacen negocios con los ahorricos acumuládicos de todo el mundico que ha trabajado toda su vida por pocos pésicos. Ganan millónicos con inversiónicas y nada que dedica pa' los viejíticos. Y Dios no quiera que algún anciano caiga malítico con algún cólico. Los hospitalicos no dan abástico para la gentica que ya se enfermica. No les alcanza con sus pensiónicas para sus áfricas que son privadicas. Amarradíticos por un papel están los sueldos del popularico. Constitucionica de la República, Jaime Guzmánico, Ricardo Lagos. Cortan las álicas de todo un pueblico y en la merídica de lo posible. Y mientras tanto los festivales le hacen tributicos a la violética. Unos ióticos se ganan fóndicos y en todos lados se la celebrica. Si ella supiera como en la cósica, se revolcánica en el cementerio con su guitarra y su charanguito. Nos aforrarca el manso chachásico. Muchísimas gracias. Quiero invitar a un Simón González en la guitarra. Una décima a nuestra ciudad. siempre tiene la reputación de ser una ciudad gris. Y si bien yo estoy de acuerdo que es una ciudad gris que si uno sabe abrir las puertas indicadas está lleno de rincones de colores. De eso habla estas décimas que se llama Santiago. Soy su hueco.